Hoy es viernes y llegamos al final del estudio de la lección número 13, la adoración en Apocalipsis. Hemos visto que hay muchos pasajes y el tema central de Apocalipsis es la adoración al Dios verdadero, a Jesucristo su Hijo como el Cordero inmolado, y también nos habla de adoración a un poder religioso simbolizado por una de las bestias del Apocalipsis. Así que recuerda, Apocalipsis tiene misterio, tiene drama, tiene simbolismo, pero tiene una gran enseñanza, la adoración. Adoración es inclinarse ante nuestro Hacedor, reconociéndolo y aceptándolo como nuestro Salvador, reconociendo que somos criaturas y Él es un Dios santo. Es someternos a su sabiduría, es decirle: Señor, entonces estoy dispuesto a obedecer porque Él es mi Señor. Es vivir cada día ante su presencia. No solo cuando estamos en un lugar de adoración, sino a cada hora de cada día de nuestra vida. El salmista dijo estas palabras: servid a Jehová con temor. Servid a Jehová con reverencia, reconociendo que estamos ante la majestad del Dios Todopoderoso. Así que debemos ser siempre reverentes. Y vuelvo a decir, no solo cuando estemos en un lugar de reunión, siempre debemos ser reverentes ante nuestro Dios Todopoderoso. Debemos siempre recordar el sacrificio de Jesús. Y entonces estará presente en nuestro corazón la razón por la cual debemos adorar a Dios. Porque es el Creador, es el sustentador de nuestras vidas, pero sobre todo es quien dio a su único Hijo en rescate por cada uno de nosotros los pecadores, y porque tiene el gran deseo que pronto tú y yo moremos con Él en el reino de los cielos. Así que el plan de salvación, el entender que Jesús murió por nosotros, hace que nuestra adoración sea llena de gozo y alegría, de gratitud, como también con reverencia, porque entendemos quién es nuestro Dios, majestuoso, glorioso, omnipotente, soberano. Tu adoración y mi adoración debe ser alegre, gozosa, pero también debe ser reverente, con temor ante nuestro Dios. Los redimidos entonan un canto de alabanza. Y parte de esas palabras que dicen los redimidos es: la salvación es de nuestro Dios. Eso es entender que los seres humanos no hacemos nada. Ningún mérito tenemos para lograr la salvación. Si vamos a obtenerla, si vamos a disfrutarla en el reino de los cielos, todo es porque Dios ha hecho todo, todo, todo en favor de cada uno de nosotros, sus criaturas, a quien ama de una manera extraordinaria. La salvación es de nuestro Dios. Así que llegamos al final de un trimestre en el cual hemos disfrutado, porque hemos visto mucho de la adoración. Todo un recorrido por la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, con diferentes enfoques, pero siempre entendiendo la adoración. Es solo a nuestro Dios a quien debemos adorar. Pero todo lo que tú haces en el día, todo lo que yo hago, muestra a quien adoramos. Y también nos ha enseñado de la verdadera, de la falsa adoración, de la adoración de todo corazón. Hemos aprendido mucho. Y espero que todo lo que hayas aprendido puedas llevarlo a la práctica, a la vivencia de cada día, y que tú llegues a ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, y que podamos tener el privilegio de ser de esos adoradores que estarán en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Ha sido un privilegio compartir contigo todo este trimestre estas 13 lecciones fascinantes acerca de la adoración al Dios verdadero.